Yo les digo a ustedes que van a encontrar invariablemente una colaboración solidaria por parte de todas las instituciones del Estado de Sonora. Nos falta mucho por hacer, pero hemos ido avanzando. Y hemos ido avanzando, y una prueba de este avance es la presentación de esta plataforma tecnológica que va a facilitar el acopio de información que nos permita ser más eficientes en la identificación de personas desaparecidas.